una entrada en falso. Gallardo. ¿Cómo estás, Maurito? Muñeco Gallardo. Ahí está. Recién vino gente del Newcom. Sí. Le estaba atendiendo eso. ¿Cómo? No es joda. Ah, igual explica qué es el Newcom. Newcom es un deporte que se practica en avanzada edad. Es el voleibol lento. El volei, sí, que la pelota se agarra. Claro. Como si jugaras al volei, pero que la podés agarrar. No, claro, solo por eso es volei lento. Sí. Se ve que hay una competencia y vino la delegación de Buenos Aires, sí, a golpearnos la puerta acá diciendo que le dimos alojamiento. Dicho que acá se tenían que alojar. En Balcarce 420 de Toy. Bueno, qué sé. Es una radio, señor, esto le decíamos. Ahí estaba. ¿Tenemos un galponcito atrás? Sí, mira, no es mala, ¿eh? Bueno, ¿qué tipo yo? Trabajador golondrina, lo metemos. ¡Qué barbaridad! Lo metemos adentro del galpón, digamos. Pobre gente, che. Bueno, no, ojalá que encuentren la dirección correcta. Ahí salió. Era alto el hombre, ¿eh? Para el Newcom, bien. Buen jugador, sí. Sí. Buen jugador, digo. Sí. Bueno, bueno, la altura tiene, loco, físico, para ponerlo ahí, tío, en el lado de la red. Claro, la Valen, claro. Valen se ríe, che. Bueno. Bueno, Maurito, ¿vos en qué andás? ¿En qué ando? Sí. ¿A qué te referís? ¿En qué esquina estás? Ah, ¿en qué esquina estoy? Ando en un autito y estoy en la esquina de Gaich y Toscano. Bien. Ah, mira, bien al sur. Ubicar sureste. Sureste. Sí, sureste. Sí. Bueno. ¿Por qué paraste ahí? Paré en este lugar, ¿sabes por qué? O sea, ¿saben por qué? Primero porque paso todos los días. Pero porque en este lugar está avanzando la semaforización. ¡Ah, mira! La verdad que me sorprendió hace dos días que veo primero que colocaron una columna y ahora ya están colocadas las cuatro columnas que van a sostener la parte lumínica de los semáforos. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo? ¿Cómo la ves, digo, el semáforo ahí? Porque yo cuando anunciaron, sí, me pareció polémico. Acá hubo muchos accidentes. Sí, ya sé, pero ¿no se va a armar matete, no? Y sí, puede ser tranquilamente. Les explico cómo es la situación. La calle Gaich es uno de los ingresos y egresos a los seis barrios sociales del sureste, pero también ahora está asfaltada la calle Cabero, que es otro ingreso, en este caso, al barrio... más cercano al barrio Esperanza. Cuando se habilitó la calle Cabero, o sea, se habilitó el asfalto de la calle Cabero, se pensaba que alguna de las dos iba a ser ingreso o egreso y iban a tener una sola mano. Ahora, por lo que veo, que cómo están colocadas las cuatro columnas que van a sostener a los semáforos, ya les puedo decir que van a continuar mano y contramano de... acá es de Gaich y Toscano Sur, o sea, no van a cambiar de circulación, claro. No va a ser circulación única la calle Gaich como en algún momento se preveía. ¿Por qué? Porque hay una columna sobre Gaich y Toscano mirando para el este, o sea, yendo para los que conocen esta zona, para el lado del Banco de la Pampa o para el lado del Centro de Salud, otra que está mirando para el lado del oeste, o sea, yendo para el centro, y después hay dos colocadas sobre Toscano, una que está pegadita a donde se está construyendo el Procrear 2 y otra que está pegada al Jardín de Infantes, que es la esquina de la escuela. O sea, cuando esto se habilite, porque todavía no nos han informado oficialmente, recién le preguntamos a la directora de tránsito cómo iban con esto, qué avance tenía, o cuando estaba pensado inaugurarlo, va a haber cuatro semáforos para las cuatro calles. O sea que tanto Gaich como Toscano Sur van a seguir siendo una que va para el este y el oeste y la otra para el norte y el sur. Así que cuando termine todo esto, va a haber semáforos en una esquina que ya se estaba pidiendo hace mucho tiempo porque hubo muchos siniestros viales en este lugar, pero también en su momento sobre calle Gaich, viniendo para la entrada de los barrios, casi en la esquina del colegio, y pusieron un reductor de velocidad, que por estos días, con tanto viento y tanta lluvia, en una parte se salió y se salieron los tornillos que lo atornillaban al asfalto, y los vecinos lo terminaron sacando porque molestaba directamente. Bueno, recién hace un ratito un móvil policial vino, lo acomodó y sigue estando el reductor de velocidad sobre la calle Gaich. Así que la novedad de esto es que va a avanzar una semaforización en esta esquina, que es una esquina muy, pero muy concurrida, y ni te digo cuándo acá se terminan las 168 casas del Procrear 2. Va a haber muchas más personas dando vuelta por este lugar, muchos más autos, muchas motos, y en la esquina, para el colectivo, las dos líneas de colectivo 7 y 8, con un refugio de esos refugios importantes que hizo la municipalidad, pero también sobre Toscano, paran muchos servicios de colectivos que llevan a los pibes y a las pibas a los colegios. Así que este lugar, en dos horarios pico, como son las 7:30 de la mañana y la 1:15 de la tarde, es un mundo de gente en este lugar. Por eso está bueno que en algún momento pongan estos semáforos, porque va a ordenar un poco. Quizás se haga algún matete, puede ser, pero va a ordenar un poco el tránsito, que es un caos. Cuando hay muchos autos, esta esquina es un caos total. Bueno, Mauro, ¿y qué? ¿Están avanzando con la obra? ¿Ya están puestos? Claro, ahora pusieron las cuatro columnas. Uno imagina que después van a... Bueno, el cableado va todo por abajo, así que ya debe estar puesto. Y bueno, y después tienen que avanzar con colocar la parte lumínica, claro, que eso es solamente colgarlo y conectarlo a los cables que ya están por abajo. Lo que no veo es ninguna caja controladora de estos semáforos. Imagino que cuando pongan toda la parte lumínica también van a colocar esa caja que está habitualmente en una de las columnas, pero la verdad que me llamó la atención, porque esto hasta hace 3 días no estaba, y avanzó en muy poco tiempo, por lo menos colocando las cuatro columnas. Uno imagina que quizá puede ser en 15 días puede llegar a estar por lo menos la parte lumínica, y en intermitente, en amarillo, por lo menos para alertar que en algún momento van a comenzar a funcionar. Bien. Más allá de esto, Mauro, ¿algún otro tema? Sí, les quería comentar, recién escuchábamos a Emanuel Alfayate, el gerente del EMTU, que como aumentó el pasaje de colectivos en Santa Rosa, también aumentó el de Toay Santa Rosa. Y el de Toay Santa Rosa, hoy, primero de diciembre, está a 360 pesos el boleto. 360 pesos el boleto de Santa Rosa a Toay Santa Rosa, y cuesta un poquito menos, 310 si vas hasta el regimiento. ¿Venía de cuánto? Estaba a 260. Un viandazo importante. 100 pesos, ¿no? Sí, 260. Cuesta 210 el escolar. Claro. O sea, todo esto con subsidio. Por eso recién lo escuchaba, que el boleto, o lo que debería costar el boleto sin ese aporte que hace la municipalidad, es de 350. Bueno, ya cuesta 360 Toay Santa Rosa. Y aparte, estaba mirando también los comentarios de la publicación que hizo Transur, y hay mucha gente que se está quejando porque, por ejemplo, no se consiguen tarjetas y la gente tiene que pagar con dinero, con plata, a los choferes. Y la verdad que es un problema que no esté en el sistema SUBE y tenga un sistema aparte del SUBE y no se consigan las tarjetas. Así que para las personas que viajan de Santa Rosa a Toay o de Toay a Santa Rosa, que son muchas las personas que van y vienen porque por temas de, por ejemplo, laborales, ya tienen que pagar 360 pesos por pasaje. ¿Cuánto cuesta por día? Si tenés cuatro pasajes, son 1.400 pesos. Por semana son 7.000, 7 por 4, 28, tenés casi 30.000 pesos de solamente de pasajes si tenés que venir todos los días de Toay a Santa Rosa. Bueno, complicado, Mauro. Y es como decías vos, encima está subsidiado a la mitad más o menos, en claro, promedio. Por eso, si se llegan a ir los subsidios, no sé qué va a pasar. Sí. Bien, Mauro, gracias. Bueno, cuando sea necesario, acá estamos. Dale, nos reencontramos luego. Nuestro